La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos cómo vamos a seguir. Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos, venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. ¡Corte de ruta! ¡Y asamblea! En todos lados se vea el poder de la canción. ¡Ah, esto es un espectáculo! Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos la apertura pasada. Renovemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Corazón y comunicación. Arranquemos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo están mis compañeros del otro lado? Acá los saluda Julián. Alfredito, querido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Están esperando que vuelvan los abrazos? Sí, hace como 8 meses, Alfredo. Ahora, una pregunta, ustedes que acá tanto Rodrigo como Julián son veteranos de este programa. Había un jugador de fútbol llamado Pentrelli, que tuvo una frase memorable, toco y me voy. ¿El tema de los abrazos cómo es? ¿Abrazo y me voy o abrazo y me quedo? ¿Cómo están? Buen día. Es una muy buena pregunta, sobre todo porque yo no tengo respuesta para, para esa pregunta. Es interesante porque cuando, sí, qué sé yo, cuando vuelvan, ¿cómo serán, no? ¿Cómo se, ¿habremos hecho carne, Alfred, esos 8 meses, 9, 10, 12? A saber cuánto, digo, ¿nos afectarán en el primer abrazo que demos? Qué sé yo, para mí sí. Yo creo que no va a ser gratuito esto. En el primer abrazo, en el primer saludo con la mano, en el primer beso, ¿no? Digo, como que ahí. Bueno, hay que ver cómo respondemos. Ya va subiendo. Dejémoslo ahí, después veremos en el primer cómo pero respondemos. Claro, pero... Ahora, que no sea gratuito me preocupa, porque si encima hay que pagarlo, viste, ya la verdad que... Ya, lo único que falta es que se privaticen los abrazos, ¿no? Ahí ya está como... Pero hay efectivo, como decía Olmedo todavía. Bueno, Julián, te veo como siempre, así con mucha intensidad, muy... ¿Qué tenemos para hoy, para nuestros queridos oyentes, oyentas, oyentos? Bueno, les cuento, tenemos, vamos, primero, como todo jueves, ahí la saluda mi perra Jenny Joplin, saludos a Jenny Joplin. Vamos a tener el juicio de contraofensiva, como todos los jueves en La Retaguardia transmitimos el juicio por La Retaguardia TV, allí está nuestro compañero Fernando Tevele, que hoy no está haciendo aire en Hasta que vuelvan los abrazos, justamente porque está allí en el juicio. pero para quienes lo extrañen va a volver mañana a este programa. Así que bueno, eso por un lado. Y por otro lado, vamos a estar quizás celebrando, yo creo que sí, que La Garganta Poderosa, un medio con el que muchas veces nos encontramos en la calle o en algunas actividades, está celebrando su revista número 100. Hace muy poquito salió su revista número 100, y yo creo que pensarnos como alternativos, como autogestivos, como no hegemónicos, nos permite esto también, celebrar que cuando compañeros y compañeras están también de celebración y tienen algo para festejar en este contexto que no es poca cosa, así que nosotros también vamos a estar festejando de alguna manera junto a ellos y ellas, así que vamos a estar hablando con Yamila Aquino, que es fotógrafa y es comunicadora en el barrio Villa Fátima, en Soldati, de La Poderosa. Así que bueno, eso, y después vamos a tener varias cosas, como siempre tenemos picaditos en este programa, ¿cierto? Sí, hay sorpresas, puede haber sorpresas. Puede haberlas. De aquí a las 12 puede haber una sorpresita. ¿Cuál es la tapa de La Poderosa? ¿Cuál es? A ver. Es una que está un jugador de fútbol muy conocido a nivel mundial, que se llama Lionel. Déjame. Ah, ok. Tevez. El otro, no, otro. ¿No es Tevez? No es Tevez. Está un poco más lejos. ¿Cómo? Está un poco más lejos el que salió en la tapa. La tapa. No, digo, está un poco más lejos geográficamente. Geográficamente. ¿Cómo no son? Qué bronca nos tiene. En algún momento estuvo más cerca, podríamos decir, Tevez también, ¿no? No sé si alguna vez estuvo en la tapa de la revista de La Poderosa Tevez. Probablemente sí. Me parece que sí. Pero bueno, esta vez es Lionel Messi y está bueno porque hay algo que charlábamos el otro día cuando pensábamos el programa de los programas de esta semana y esta nota en especial, que es que La Poderosa invita siempre a ponerse de este lado, digamos, a que los entrevistados y las entrevistadas, no hablar de fútbol y hablar de cómo juega, del equipazo que tiene el Barça y de, no sé, de no Europa, tiene, ¿no? No tiene un equipazo igual, así que no. No, bueno, no importa, no tiene mucho fútbol, pero no es ese el eje, sino el eje es hablar con Messi para ver qué piensa sobre la situación social, sobre los conflictos que se están viviendo a nivel mundial por lo económico y también, bueno, por este contexto de la pandemia. Entonces, de repente encontramos a Messi diciendo cosas que por ahí nunca lo escuchamos, y eso es gracias a que esto, justamente, La Poderosa no va a preguntarle sobre el juego del Barcelona, sino sobre estas cuestiones, e invita a ponerlos en otro lugar que me parece mucho más interesante. Sí, es interesante. Digo, Messi se debe enterar también un montón de cosas que pasan, ¿no?, en esas entrevistas, porque vive en Cataluña y además vive casi en una burbuja, ¿no? Y con respecto a lo que planteabas de festejar o no, sí, hay que festejarlo, por supuesto, más allá del contexto. Nosotros nos fuimos enterando un montón de cuestiones que sucedieron, incluso en pandemia, gracias al trabajo de La Poderosa. El viernes pasado, por ejemplo, en Hora Libre entrevistamos a una compañera de La Poderosa sobre las ratas. Hay ratas de distinto tipo, ¿no? Pero las ratas roedores en la Zabaleta, que se hizo público porque ellos y ellas, desde La Poderosa y junto con los vecinos y las vecinas, salieron a denunciarlo y a replicarlo por las redes y a decirlo en sus medios. Digo, La Poderosa es un medio que tiene muchísima presencia en los barrios porteños, y hay mucha gente que se entera de cuestiones que no sabe gracias a La Poderosa. O sea que realmente es motivo de festejo. Sabemos que este contexto difícil, que en los barrios populares el COVID ha pegado fuerte, pero bueno, hay que festejar, hay que felicitar a los compañeros y a las compañeras. No es tan fácil sostener 100 números de una revista, así que por supuesto que es motivo de festejo. Ahí Julia sí, no lo veo. Acuerdo plenamente, es un gran motivo de festejo. Y realmente el tema de la atracción que genera el número 100, ¿no? Entre el 99 y el 101 seguramente no hay mucha diferencia. Una cosa para pensar a lo mejor en otro momento es, ¿hay hegemonía en los medios contrahegemónicos? Sí, yo creo que sí. Bueno, yo dije para pensarlo en otro momento. Lo terminé de decir y dije, Alfred dijo bueno, en otro momento. Y vos sos un acelerado, pero... No, porque pensaba justamente, ¿no? Pensaba en que hay contradicciones que se dialectizan y después hay paradojas, ¿no? Que paralizan. Pero realmente, si hay algo hegemónico hoy en el mundo es Messi, ¿no? Sí. Es una marca, es una gran corporación, ¿no? Hoy vi, esperando poder conectarme, un video de Messi pateándole a un arquero robot. No sé si lo vieron. Sí, lo vi. Bueno. Ya está, ¿viste? O sea, ya Messi no es una burbuja, son muchas burbujas, ¿no? Sí. Creo que en ese sentido se introduce esa contradicción fundante entre el paradigma de la hegemonía y un medio no contrahegemónico, puede ser algo interesante. Voy a leer la nota con breve, por uh-huh. Bueno, y si les parece, compas, les cuento cuál es la consigna del día de hoy para que los y las oyentes nos vayan respondiendo al 11-31-81-31-26. Lo repito para que anoten ahí quienes estén con su lapicera. 11-31-81-31-26. Probablemente igual les haya llegado nuestro mensaje y ahí tengan el número para tocar y ya linkearse a mandar un mensaje. Y la pregunta del día de hoy es: ¿cuál es la mejor serie televisiva de la historia argentina? Si ya tienen alguna, la pueden ir tirando, si no vayan pensando y nos responden más adelante. ¿Cuál es la mejor serie televisiva de la historia argentina? ¿Serie hecha en Argentina o...? Claro, bueno, sí. Es una buena pregunta. A ver, si no, a ver, dame un ejemplo que podría ser lo contrario, por ejemplo. Sí, qué sé yo, yo quiero a Lucy. Claro, no sé, Alf. No sé. Alf no es una serie argentina, no, eso no. Bueno, pero perfecto, listo. Entonces, serie producida en Argentina. Producida en Argentina, sí, con actores y actrices argentinas, o no necesariamente todo, pero bueno, más o menos, ¿no? Como que haya salido. Dicen que el que estaba dentro de Alf era argentino, por parte de madre. Mira, si me decís eso, pero Alf, sí, bueno. Era de qué mejor. Allá por los principios del año de los años 2000 y en un contexto de crisis argentina muy fuerte, se dieron dos series que para mí son las mejores de la historia argentina. Igual después hubo muy buenas también, pero para mí Los Simuladores y Ocupas se llevan todos los premios y seguramente se reiterarán en mensajes de algunos y algunos oyentes, pero me tengo que quedar con uno, así que lo voy a responder más tarde. ¿Ustedes tienen alguna? Bueno, yo creo que sería muy injusto porque de los 2000 o 95-96 para atrás tengo una laguna. Entonces es como que ahí debe haber series extraordinarias argentinas antes de los 90, pero realmente no las recuerdo. No sé cuál es la mejor, la verdad. Para mí me cuesta elegir. Puedo elegir alguna que recuerdo que me impactó bastante, que la veían en mi casa. Por ejemplo, Grande Pa fue una serie que probablemente la veo ahora y me parece re pedorra, pero habría que ver igual, ¿eh? Habría que ver, tal vez no. Pero recuerdo que en mi casa era la hora de Grande Pa, se paralizaba la casa. No comíamos hasta que no terminaba eso y estábamos todos, mi abuela, mi abuelo, mi vieja, yo, mis hermanos, todos mirando Grande Pa. Así que tal vez me quedo con Grande Pa, como pequeño homenaje. Yo me quedo con Obras Maestras del Terror de Narciso Ibáñez Menta, que hizo memorables una del Fantasma de la Ópera, que dicen que se quemó toda, que fue realmente la mejor versión del Fantasma de la Ópera, que tuvo muchas, porque realmente respetaba mucho el libro original, la novela de Gastón Leroux, y Y bueno, así como bonus track, teleteatro para la hora del té con María Aurelia Bisutti, que era nuestra Gennaro Lobrigi de Argentina, una cosa por el estilo. Ustedes no saben de lo que estoy hablando, así que... No, sí, sí, de Narciso Ibáñez Menta, sí. Sí, mi viejo me contó mucho de Narciso Ibáñez Menta. Él me decía que lo veía, veía las series con, me decía siempre con unas galletitas en el dedo, lo recuerdo patente, comiendo la galletita e impactado frente a la tele. Me hiciste pensar en algo, Alfred. Lo que cuesta, porque Narciso fue extraordinario, pero lo que cuesta ahora en Argentina hacer terror. O sea, no hay mucha producción de terror. Y no, no, y, es cierto. No. De hecho, recuerdo una serie en los 90 llamada Sol Negro, que era muy mala, que intentaba hacer de terror. No, Sol Negro no, perdón, no era Sol Negro. No. Me quedé con Sol Negro porque hablaste de Ocupas. No, era una serie donde trabajaba Mariano Martínez, de terror, muy mala. Muy mala. Cuesta hacer terror, no solamente en Argentina, pero hacer buen terror. Narciso fue un pionero y medio como que fue pionero, debut y despedida, ¿no? O sea, no hubo demasiado después de él en materia de terror, pero sí, fue... un maestro. Sí, sí. Bueno, esperamos ver qué nos cuenta la gente del otro lado desde sus casas. Si les parece, compas, vamos a escuchar una canción y volvemos. Ponemos nota sobre nota, palabra sobre palabra, con un deseo preciso que surta efecto el hechizo de nuestros abracadabras. Noctámbulas y consentidas, ladronas de mariposas. Dejamos que el tiempo pase, buscando dar una frase, esa fuerza misteriosa. ¿Y a dónde van las canciones que soltamos en el viento, llevando a qué corazones, quién sabe qué sentimiento? Quien tenga un beso que dar, que abra la mano y lo entregue, que a la flor de la poesía no hay melancolía que no la riegue. Y consentidas, ladronas de mariposas. Dejamos que el tiempo pase, buscando dar a una frase esa fuerza misteriosa. ¿Y a dónde van las canciones que soltamos en el viento? Llevando a qué corazones, quién sabe qué sentimientos, quien tenga un verso que dar, que abra la mano y lo entregue, que a la flor de la poesía no hay melancolía que no la riegue. La flor de la poesía, no hay melancolía que no la riegue. vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Al aire y hasta que vuelvan los abrazos. Y si les parece, queridos compañeros, primero quiero saludar a Nachito, que antes no lo saludamos. Nacho Álvarez, nuestro querido operador técnico remoto desde su casa. Gracias, Nacho, por darnos la posibilidad de hacer aire en la retaguardia. Y sí, le vamos a pedir, vamos a escuchar unos audios. ¿Querés decir algo, Alfredo, sobre Nachito? Que es No, que Nacho es nuestro pastor, nada nos faltará, nada más. Sí, es un ser de luz además, porque ahí se ve como una luz encima de su cabeza. Sí, no. Es extraordinario. No es la aureola, yo pensé que era una aureola, ¿no? Sí, es una aureola, me parece. Sí, sí, sí. Nacho, después, si querés, en el chat, poné, en el chat que tenemos, poné tu serie favorita, así la decimos, porque no podés hablar, pero podés escribir, básicamente. No puede hablar, le podríamos dar la voz también, pero bueno. Si técnicamente se puede, genial, sí, podría decir su serie favorita, sí, y otras cosas. Pero también me gusta. En esta mañana nos falta cupo, estamos fuera del cupo. Es cierto. ¿Verdad? Sí. Pero me gustaría saber la edad de Nacho. Yo sé que no llega a los 20 años. Nada personal, Julián, no. Bueno, pero digo, 20 años bueno, tiene Nacho, programa, nuestro operador. Sí. No. Claro. Bueno. Vamos con los audios, ¿no? Sí, vamos con los audios. Vamos a saludar a las radios compañeras que nos retransmiten, Radio Presente y Radio Sur. Si entran a la página de Radio Sur, que es una muy linda página web, ahí tienen para escuchar un montón de audios, y de allí vamos a escuchar el audio de Carlos del Frade. Vamos a escuchar a Carlos del Frade, Nacho, hablando un poco sobre Vicentín. Una que no sepamos todos. Presenta Edu Nachman. Desde la campaña venimos trabajando hace 15 años y encontramos en este año la oportunidad perfecta donde el Poder Ejecutivo coincidió con la campaña en cuanto a la despenalización y la legalización del aborto. Esa coyuntura expresada en la apertura de las sesiones en la Cámara de Diputados se vio interrumpida por la pandemia, se vio complicada con la pandemia. Pero luego comenzaron a funcionar ambas cámaras, se trataron muchos proyectos y quedó relegado el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto. Entonces, estamos a poco tiempo de terminar el año y el derecho al aborto lo queremos legal, seguro y gratuito en el 2020. El año que viene es año electoral y la pandemia continúa y vamos a tener cada año 50.000 camas ocupadas por mujeres que han recurrido al aborto clandestino y han tenido complicaciones y ocupan las camas de los hospitales públicos. Digo, por ejemplo, es un tema ese. Tenemos el aborto legal por causales desde hace 100 años. El año que viene vamos a cumplir 100 años con ese derecho. Y no se cumple, no se garantiza plenamente porque no está claro la despenalización y la legalización. Nosotros creemos que es urgente que desde marzo que comenzó la pandemia, han aumentado los casos de criminalización del aborto de niñas de 11, 12 años, 13 años que han sido obligadas a parir cuando la ley las protege. Entonces dijimos, bueno, ya no esperamos más. Mañana tenemos una entrevista con el presidente de la Cámara de Diputados, con Sergio Massa, y vamos a plantear que queremos saber cuál es el plan que tiene la Cámara de Diputados para poner en debate el proyecto de la campaña que tiene Estado parlamentario, si es que el Poder Ejecutivo no puede presentar el propio. Si pudiera presentar su proyecto el Ejecutivo, bienvenido sea, y entran en debate los dos proyectos juntos. Pero necesitamos tener una certeza. No podemos esperar un año o dos años o tres años más. Merecemos como movimiento de mujeres, como movimiento feminista, como movimiento democrático, plural, que se nos respete un derecho a las mujeres, que somos la mayoría del país, somos la mitad más uno, pero somos muchas, y un gobierno que dice que garantiza derechos para las mayorías tiene que garantizar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, tiene que garantizar la educación sexual para decidir, la anticoncepción para no llegar al aborto y el aborto legal para que las mujeres no mueran. Bien, ahí escuchábamos a Marta Alanís de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Ayer hubo una... Bueno, habíamos entrevistado, Alfred, el otro día a otra compañera, a Elsa Schwarzman, también de la campaña. Y bueno, hoy escuchamos a Marta Alanís. Y ahora, Nacho, tenemos... Sí, dale, tranqui, tranqui. Vamos, quiero decir que el error fue mío. Voy a hacer un pequeño comentario. Sí. Quería hacer un pequeño comentario de esto, porque realmente yo tengo los ovarios al plato con el tema, ¿no? Porque evidentemente, si que durante la presidencia de Macri se haya llevado el proyecto, más allá de las intenciones de Macri, y ni si en el final, o digamos los últimos años del kirchnerismo no, o de cuando era presidenta Cristina, y ahora tampoco, esto no es solamente un tema de agenda, esto es otro tema. Ahora, ¿cuándo se va a discutir el otro tema? El tema de fondo, que es evidentemente que no hay una, digamos, una decisión política, es una frase perversa, ¿no? Existe la absoluta complicidad con mantener este estado de cosas, que incluye el aborto clandestino, que incluye un gran negocio, pero enorme negocio, para la práctica privada de la interrupción del embarazo. Eso también pesa a la hora de decidir o no. Entonces creo que estas marchas son muy valientes, muy importantes, muy necesarias, tienen ese escollo, como diría Bill Clinton, ¿no? Es la economía, estúpidos, o sea, acá hay un negocio detrás de eso, porque esas 50.000 camas y demás, muchas veces son de clínicas privadas. Entonces realmente creo que es un tema de fondo y que este programa amerita un debate profundo sobre el tema, ¿no? Sabes, Alfred, que es interesante lo que planteas, porque no se habla demasiado de los intereses económicos detrás de mantener el statu quo, en este caso con respecto al aborto. Por supuesto que esto no es una crítica al movimiento de mujeres, no me atrevería a hacerlo ni a palos por mi condición de varón y porque además me parece que es una lucha extraordinaria. Pero los medios, muchos medios de comunicación y muchos analistas no toman la dimensión económica. Y ahí hay una punta muy, muy, no solo interesante, sino que condiciona un montón. Así que sí, hay que analizar también la dimensión económica porque es trascendente. Mira, obsequio un aforismo implicado que tiene 4 segundos de gestación. ¿Te acordás que va Perón? Bueno, detrás de cada necesidad hay un derecho, ¿no? Y yo te diría que detrás de cada prohibición hay un negocio. Totalmente. Aforismo implicado en 4 segundos. Excelente. Y autoaplauso, increíble. Y que no fue abortado, fue parió. Claro. Lo parió, ¿no? Excelente. Bueno, vamos, ahora sí vamos a escuchar a Carlos Del Frade sobre Vicentín. La presencia de Diego Aguilar, ex embajador del macrismo en China hasta el 10 de diciembre del año 2019 en el directorio de Vicentín, confirma que Vicentín era la expresión individual de una política económica que subordinó lo productivo al marco de la especulación financiera de las offshore y los paraísos fiscales, la filosofía del casino, multiplicar el dinero con el dinero, lo que multiplicó la desocupación y la pobreza en la Argentina y destruyó gran parte del aparato productivo. Y por otra parte, marca que Vicentín fue el lugar por donde se lavó y se fugó capitales de una manera asombrosa en la Argentina del macrismo. Fue para nosotros el lavado ducto del macrismo y por eso sigue siendo el lugar en donde las principales figuras de ese armado de política internacional económico terminan refugiándose, como es el caso de Diego Velar. Lo que hay que decir es que Vicentín se benefició como ninguna otra empresa durante el macrismo y al mismo tiempo generó el mayor beneficio para algunos funcionarios del macrismo, porque 8 directivos de Vicentín le sacaron al pueblo argentino 795 millones de dólares entre agosto del 2019 y enero del 2020 a través de 1.418 transferencias bancarias que hicieron a sus propias cuentas, se lo metieron en sus bolsillos y ese dinero se fugó y es el que hoy no aparece para pagarle al propio Banco Nación, a los productores, a algunos emprendimientos nacionales como ACA y a los bancos internacionales. Fuga de dinero, fuga de capitales, lavado de dinero, todo permitido por las autoridades del Banco Nación y del Banco Central de la República Argentina, porque evidentemente estaba la orden política emanada del expresidente Mauricio Macri, que termina siendo, a mi entender, en el jefe de esta asociación ilícita que tomó a Vicentín como lavado ducto del macrismo. Y escuchábamos a Carlos del Frade. En Radio Sur, les agradecemos a las compañeras y los compañeros de Radio Sur por brindar estos audios para también poder compartir desde nuestro programa. Vicentín quedó ahí en el olvido, pero estuvo aquel proyecto, ¿no? Sí, hay muchos proyectos que no llegan a... El impuesto a las grandes fortunas, que impuesto solidario, no sé. A mí me parece que si revisamos la casa de Heller, en algún cajón debe estar ahí. Entre las boletas, las facturas de Netflix y eso debe estar el proyecto al impuesto solidario. Porque tampoco se sabe nada, ¿no? Vos sabés que estás tocando una zona muy sensible de mi cerebro. Porque yo me acuerdo una vez que en una nota le dijeron el impuesto, y él aclaró, no es un impuesto, es un aporte. Y en ese momento no dijo solidario, porque si hubiera dicho solidario, inmediatamente tendría que haber recorrido a un ansiolítico. Pero después sí apareció el solidario. Y realmente ahí vemos ya que se habla tanto del mensaje, ¿no? Lo denotativo, connotativo, qué sé yo, no es solidario. Si algo que es, no es solidario, ¿pero por qué? Porque si fuera solidario no sería por única vez. Yo no conozco una solidaridad por única vez. Por única vez, ayudá a cruzar al cieguito a la otra vereda. ¿Qué es eso? Por única vez. Si es por única vez, no es solidario. Es más, es reaccionario. Encima, por muy poca guita, se lavan la cara. Claro, exactamente. Aparte es obligatorio, ¿no? Una solidaridad medio extraña. Por única vez es obligatoria. Capaz que la RAE pone una nueva excepción a solidaridad. Bueno, dice CD. Para Carlos del Frade, que es redactor de la agencia Noticias Pelota Trapo, compartimos ese espacio, lo conozco hace décadas, y fue el primero que hizo el informe sobre el tema Vicentín, muy importante, una pieza, digamos, que quedará en la historia. Y este tema de Gelar, ¿no? Yo no lo conocía. Y bueno, Gelar es el menemismo, no solamente es el macrismo. O sea que evidentemente son todos Alieris de Menem. Sí, exactamente. Sí, tanto los buenos como los malos, ¿no? Bueno, podríamos, Alfred, podríamos renovar lo que decía Perón de son todos peronistas, pero no lo saben o no se dan cuenta. Son todos menemistas, pero... pero no se dan cuenta o no lo quieren asumir, algo así. Te dejo a vos que sos... Bueno, Menem es el monumento a la impunidad. Antes era Yacyretá, pero ahora Menem. Menem fue sobreseído de lo de Río Tercero. Eso es realmente... Es tremendo. Eso es tremendo, ¿viste? Volar una ciudad y ni siquiera, qué sé yo, una perimetral, ¿viste? pronto que nadie se acerque a la bestia, ¿viste? Nada, nada. Sí, bueno, los voy a invitar ahora a escuchar algo que tuvimos en la retaguardia, Nacho. Esto pasó acá. Aquí en La Retaguardia, ayer a la noche, en el programa La Retaguardia, que conduce Fernando Tevele junto a Pedro Ramírez Otero, pasó Poli Sabatés de Página 12, que está de paro, y acá tenemos en este mismo Meet, tenemos suscriptores de Página 12 muy enojados con esa situación. No es mentira, pero vamos a escuchar a Poli Sabatés hablando de esta situación. De ninguna manera es algo que le dé una pérdida, porque si no, por cómo es esta empresa, lo hubiera vendido. De hecho, cuando los dueños anteriores de Página 12 tuvieron que venderlo, lo vendieron y así llega el Grupo Octubre. Y además, bueno, vemos la expansión del Grupo Octubre. Acaba de abrir un canal de televisión con, por suerte, y yo digo, lo celebramos profundamente, las 250 nuevas fuentes de trabajo. No tiene nada que ver con nuestro conflicto, pero sí, obviamente, te habla de que es un grupo que tiene una apuesta fuerte en lo mediático, que tiene una apuesta fuerte en lo mediático hegemónico, de capitales, de inversiones, digamos, no tranquilas. Y entonces, bueno, obviamente, al interior de nuestra asamblea resuena un poco que estemos en esta condición y que haya, por ejemplo, pasantes que cobran 14 lucas. Yo eso lo quiero reforzar siempre y todas las veces que, porque todos los trabajadores, los redactores, bueno, los colaboradores, yo soy colaboradora, en mi caso estoy precarizada hace 9 años, la pasamos mal, pero los pasantes cobran 14 lucas, y eso, o sea, yo lo digo siempre porque no lo puedo creer. Vos hace 9 años que le facturás, digamos, que laburás en relación de dependencia, y por eso sos delegada sindical, porque si no, serías una simple delegada monotributista. Sin embargo, cuando haces una nota, facturás. Sí, sí, vieron que, bueno, el estatuto del periodista legaliza un poco la precarización, en el sentido de que la figura de colaborador y colaboradora permanente, yo me encuentro en esa categoría. Hay dos categorías, para no entrar en tecnicismo, pero los colaboradores más precarizados que facturan y quienes estamos en relación de dependencia, yo siempre digo en gris, porque estamos en blanco, pero no tenemos vacaciones, no tenemos licencia, no tenemos ningún tipo de derecho. Entonces, bueno, sí, es una situación de precarización, y somos muchos compañeros y compañeras, más de 80 personas bajo alguna de las dos modalidades de colaboración, hacemos Página 12 todos los días, 80 personas. Imagínense cómo, yo siempre digo, Página 12 no se achica, los últimos años realmente se agrandó, pero los márgenes, toda la gente que contrataron por fuera, incluso la gente contratada en blanco está por fuera del diario, la contratan como el grupo, y todos los demás, bueno, creciendo el diario a costa de contrataciones o no contrataciones de lo más precarias. Bueno, hablando de mis ovarios, yo no sé qué piensan, pero alguna vez las izquierdas tendremos que plantearnos cómo decimos las cosas, ¿no? Porque esto de fuente de trabajo no se puede sostener más, no son fuente de trabajo, son recursos para hacer negocios. Los trabajadores no son una fuente, ¿viste? Que surge así, ¿viste? Como ahí hay algo ahí que no encaja bien. Yo no celebro que Víctor Santa María, que es un medio hegemónico, abra otro canal. Yo la verdad que no lo celebro, para nada. Además, Víctor Santa María, ¿no? Santa María, sí. Encima es bostero, pero bueno, nunca trabajó. No, es verdad. Jamás. Nunca. Es una herencia del padre, que sí trabajó, fue encargado de edificios, y todo esa especie de medio, de cara cigareta, de la radio, es hegemónico, digamos. Lo que pasa es que las grandes empresas tienen tajadas. Por ahí, si vos agarrás una tajadita del 10, del 15, yo en una época fui visitador médico, ¿no? Y el tema era robarle una tajadita a Ruema, robar una tajadita a Babó, por robar una tajadita a Roche, esa era bastante difícil, era, pero digamos, eran tajaditas de ese gran mercado. Está en una lógica comercial, es un medio hegemónico, es un guita, lucro. Entonces no hablemos de fuente de trabajo, porque realmente los trabajadores, o les trabajadores, si quieren, no son fuentes de nada, excepto de apropiación de plusvalía. Sí, coincido. Me hizo ruido. Es el momento marxista del programa. Y lo banco con mucha fuerza. Suena la internacional de fondo. Sí. A mí también me hizo un poco de ruido cuando Poli decía eso, porque lo debatimos entre algunos amigos periodistas que tenemos en un grupo de WhatsApp. Ahora los debates son por WhatsApp, ¿viste? Porque no nos podemos pegarnos a trompadas personalmente porque nos podemos contagiar el virus. Si le pego en la mandíbula a otro, le puedo contagiar el virus. Entonces es por WhatsApp. Y decíamos esto, ¿no? O sea, ¿qué onda? Es un nuevo canal de Santa María, con una bajada clara, digo, más allá de que yo coincido con lo que dice Alfred de la fuente de trabajo. Digo, ¿por qué hay que festejarlo? Yo festejo que aparezca un canal alternativo. No sé, festejo, por ejemplo, no sé, que en Jauregui Pares TV, que es un canal alternativo que le torció el brazo a Clarín para la televisación de los partidos de Flandria. Eso lo festejo. Por supuesto que lo festejo, porque son compañeros y compañeras que no tienen patrón. Entonces, y que le ganaron a un gigante como Clarín. Pero un canal de Santa María, no, yo no lo festejo porque además perpetúa estas condiciones laborales. Condiciones laborales, lo que es gravísimo, que lo decía Poli, que están garantizadas por el estatuto del periodista. Ahí tenemos un gran problema, porque yo, como docente en la ciudad de Buenos Aires, defendemos un montón el estatuto y decimos que Larreta no se meta con el estatuto, que Acuña no se meta con el estatuto, porque el estatuto es sagrado. Ahora, el estatuto del periodista está garantizando la precarización laboral en algunos artículos. Cuando vos tenés esa ley de base, la tenés que modificar. Hay que luchar por modificarla. Digo, todos los días el periodista, recordamos el día que Perón hizo el estatuto del periodista, bueno, perfecto. Bueno, hay cosas en el estatuto que hay que cambiarlas. No es, digo, porque si no se convierte en la Biblia. Hay que discutir eso también. Cuando una herramienta que supuestamente debería estar al servicio de los trabajadores, o ser una herramienta para los trabajadores, le ganen a la patronal, beneficia a la patronal. Ahí hay un problema grave. Tenemos que charlarlo, debatirlo y cambiarlo. ¿Les parece, compañeros, si vamos a escuchar un poquito más de música? ¿Les parece? Me dijeron que sí los dos, con los deditos. No en B, con los deditos. Mano arriba, dedo pulgar y vamos con una canción. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo saldré de los bosques y los lagos y saldré del desierto calcinante y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron mi pueblo. su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida sesgada en la moneda. Me dirijo a la juventud. Los abrazos por la retaguardia. Bueno, y como les decimos cada jueves, ¿qué es lo que tenemos cada jueves en este programa? El juicio por la represión a la contraofensiva montonera. Y tenemos al compañero Fernando Tevele, que siempre está cada jueves allí y que también es parte de este programa, y que tiene la capacidad, esa capacidad tan mística de estar en dos lugares al mismo tiempo. Así que vamos a saludar a Fernando Tevele, bienvenido a tu programa también, Fer. ¿Cómo va, Juli, Alfredo, Rodri? ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo va? Ya tenés un superpoder vos, porque... Una de las consignas que hicimos fue qué superpoder te gustaría tener. Vos ya lo tenés, estás en 3-4 lugares al mismo tiempo. Me lo guardo. Sí, no, bueno, en 3-4 ya es un mito. Dejémoslo, los mitos están buenos. En dos como mucho. No, bueno, estás en Radio Sur y en Radio Presente también, en este momento saliendo en vivo, Fer. Ahí está. Bien, estamos, como les decíamos, estamos en la... como decía Juli, en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, lo que está pasando ahora por segunda jornada consecutiva, había arrancado el jueves pasado, es que la fiscal Gabriela Sosti está dando su alegato. Su alegato va a durar 5 jornadas de 5 horas. Estamos en la segunda y está repasando caso por caso y mostrando, mientras tanto, y por supuesto nosotros lo hacemos eso también en la Retaguardia TV, los documentos de inteligencia, las sobradas pruebas de inteligencia que hay contra los 6 imputados en esta causa, que como son todos integrantes de la inteligencia y casi no hay sobrevivientes por la represión a la contraofensiva de Montoneros, no hay reconocimientos directos, es decir, nadie los vio, nadie puede decir a mí me torturó tal o cual de los 6 imputados, pero para, digamos, contrapesar eso, esa ausencia de registro directo, de testimonio directo, lo que hay es una abrumadora documentación, tanto de la inteligencia de los Estados Unidos, vieron que En Estados Unidos tienen esta cosa así, yo diría casi perversa, ¿no? Que cada tanto abren sus archivos de inteligencia 20, 30 años después para decirte, mira, estuvimos haciendo esto y ahora te damos los documentos de que te estuvimos espiando. Bueno, algunos de esos reportes de la Embajada de Estados Unidos hoy son pruebas fundamentales en esta causa, y también hay documentación que fue secuestrada aquí, que apareció, digamos, de los archivos de inteligencia y que están ahora en la órbita del Estado. Si quieren, compartimos algo del alegato de Sosti. Unos minutos. Ella está alegando ahora por el secuestro y la desaparición de Adriana Desgard. Adriana había entrado a la Argentina con el objetivo de acompañar a las familias que hacían su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando la comisión visitó la Argentina. La secuestraron de la fila de familiares en la Avenida de Mayo. La desaparecieron. Por eso asignaron el destino final de Patricia o Laura, como también anotaron los expertos de la Jefatura 2. Arturo Hellman sabía que ella estaba en la Argentina. En el mes de septiembre tenía que levantar la casa donde vivía Adriana, pero le avisaron de su secuestro. Nunca supo dónde estaba esa casa. Su presencia en Campo de Mayo no es discutible. La prueba categórica la dio Silvia Tolchinsky en todas y cada una de sus declaraciones. Lo dijo siempre y lo reiteró nuevamente en el debate. Se lo dijo su hermano Juliot en ese intercambio de cartas que iban de Campo de Mayo a la quinta aledaña donde la tenían secuestrada. Y también se lo deslizaron. Ronda de noticias carcelera. En la retaguardia. Después la mataron. Los responsables aún no dan información sobre el destino de su... Una que no sepamos todos. Presenta Edu Nachman. Bueno, lo perdimos a Fer Tevele, ya volverá a la transmisión del juicio de contraofensiva, donde sí. Hoy está alegando la fiscal Gabriela Sosti. Se le teletransportó, o sea, a la multiplicidad de lugares, ahora suma la teletransportación. ¿Qué cosa, no? Estaba pensando, Sosti va a estar alegando un día entero, porque son 5 jornadas de 5 horas cada uno, más de un día entero, tremendo. La verdad, impresionante. No lo tenemos a Fer todavía, Nacho, vos nos avisás. Si lo tenemos, lo ponemos de nuevo al aire, por supuesto. Y si no, vamos a un pequeño tema para cortar y para seguir luego con Fernando. Total, Sosti va a seguir alegando, porque tiene para rato. Así que vamos a un tema, ¿sí? Vamos a un tema, Nacho, ¿te parece? Así nos ordenamos desde acá. Y cuando volvamos, ya vamos a estar en la segunda hora, seguramente, de Hasta que vuelvan los abrazos, con muchas más cosas, con Fer a la distancia, pero también tenemos algunas cuestiones en el tintero. También tenemos el audio de Nachman, que vamos a estar escuchando. Así que ya volvemos en breve. Bajo un cielo claro de un pueblito por ahí.

y Alfredo, de esto que acabamos de escuchar. No sé si sabías de la existencia de esta canción entre... No sabía ni la existencia de ese disco, en verdad, pero Pablo Milanés con Charly García, ¿qué te parece? Sí, realmente un hallazgo, ¿no? Yo tampoco conocía, sí, conocía lo del disco, pero no había escuchado este tema, que además el tema me parece hermoso también, ¿no? Pero evidentemente Pablo Milanés, representante, digamos, paradigmático de la trova cubana, junto con Charly García, que es representante paradigmático de lo que es el rock en Argentina, realmente es un hallazgo encontrarlos juntos. Ronda de noticias en La Retaguardia. Tras el desalojo de Guernica, jornada político-cultural por tierra, hábitat y vivienda en el obelisco porteño. Con la consigna Guernica vive, la lucha sigue, la coordinación de delegados y delegadas de Guernica junto a las organizaciones sociales realizarán una jornada político-cultural por tierra, hábitat y vivienda para visibilizar distintas experiencias de tomas de tierras en Buenos Aires. Será este viernes mañana de 16 a 20 horas frente al obelisco porteño. La construcción de 300 centros de desarrollo infantil en todo el país. Con una capacidad de 48 niñas y niños por turno, brindarán una atención integral que incluye asistencia nutricional, estimulación temprana y psicomotricidad. Se busca garantizar la protección de los derechos de la primera infancia desde los 45 días hasta los 4 años. El decreto que congela alquileres y suspende desalojos seguirá hasta fin de enero. Lo ratificó la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa. Los alquileres no abonados podrán pagarse en 3 y 6 cuotas sin intereses punitorios. Caravana verde y reclamos en todo el país para que se trate este año la legalización del aborto. Organizaciones feministas realizaron ayer una caravana verde desde Plaza de Mayo hacia el Congreso y actividades en todo el país para reclamar que se trate y apruebe este año el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. El día de hoy, integrantes de la campaña se reunirán con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Cada provincia definirá la vuelta a clases para 2021. El Consejo Federal de Educación acordó que cada distrito diseñará el calendario escolar 2021 y la modalidad presencial, virtual o mixta, de acuerdo a la situación epidemiológica. Corona. La baja de contagios en todo el país. El Ministerio de Salud informó un descenso en la cantidad de enfermos, incluso en provincias como Santa Fe, Córdoba y Mendoza, que hasta la semana pasada atravesaban su peor momento. Se espera para la semana que viene que disminuya también el número diario de fallecidos. ...10.652 nuevos casos de coronavirus... ...ya suman 1.205.928 personas contagiadas... ...y 1.000.000... 17.647 recuperadas en todo el país. Yo no sé por qué mi Dios le regala con largueza sombrero con tanta cinta y a quien no tiene cabeza. ¿A dónde va el guayqueroal? Responde con prontitud. Si no tenés la contesta, prepárate el ataúd. Vale más en este mundo ser limpio de sentimientos. Muchos van de ropa blanca y Dios me libre por dentro. Yo te di mi corazón, devuélvemelo enseguida. A tiempo me he dado cuenta que vos no lo merecías. Hay que medir el silencio, hay que medir las palabras, sin quedarse ni pasarse medio a medio de la raya. Yo suspiro por un peino, como no hay de suspirar, si me han llegado la llave de todo lo celestial. Y vos me diste el secreto de chapa sin cerradura, como quien dice la llave del tarro de la basura. Déjate de corcoveo, que no nací vagine, me sobran los valentines, los gardeles y negretes. Al pasito por las piedras, cuidado con los juanetes, que aquí no ha nacido nadie con una estrella en la frente. Discreto, fino y sencillo, son joyas resplandecientes con las que el hombre que hombre se luce decentemente. Alberto dijo, me llamo, contesto lindo sonido, mas para llamarse Alberto hay que ser bien advertido. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, seguimos aquí al aire de Hasta que vuelvan los abrazos. Perdón que los abandoné provisoriamente, pero me tocaron el timbre y bueno, tuve que bajar, subir y el estado físico en pandemia no es el mejor, así que tuve que recuperarme. Y bueno, justo vi que leyeron enormemente bien la ronda de noticias, así que tuvieron buena suerte que no estuve yo leyendo. Cuando Nacho nos diga, vamos a volver al audio del juicio que se está llevando a cabo. No está Fer Tevele al aire, pero sí podemos escuchar el audio del juicio. A ver, Nacho, ahí veo. Sí, que estoy, luz, ¿eh? No estoy igual. Ahí está. Perdón, estoy pero. No te diste cuenta. Bueno. Pero mejor escucharla a Gabriela Sosti. En la contraofensiva, como dirigente sindical, era la organizar la resistencia y ayudar en los paros y en las movilizaciones. Con ese desafío por delante, regresa toda la familia en el 79 por Brasil y se asienta en el. Está hablando del caso de José Dalmazo López. La ferretería. Un día después del cumpleaños de su hermana, el 19 de septiembre de 1979, dijo Germán, secuestraron a su padre mientras se iba a trabajar. 9:30 de la mañana. Ese día. Hay un mito sobre la contraofensiva y es que forma parte de la demonización, ¿no? Sobre la acción, que es haberla mostrado y haber instalado que la contraofensiva fue solo una acción militar. Fue una acción militar, es cierto, hubo atentados contra los objetivos, eran los integrantes del equipo económico de la dictadura, pero fue muchísimo más que una acción militar. Hubo patas, incluso que Montoneros consideraba más importantes en ese momento, que tenían que ver, por ejemplo, con reenlazar, digamos, los lazos rotos por la dictadura e incluso potenciar algunas huelgas que comenzaban a darse en aquellos años contra la dictadura. Germán recordó que su hermanita lloraba y mientras lo contaba en la audiencia, Germán también lloró. Nada repara ese dolor y ni siquiera el Poder Judicial registró esta agresión, porque también en estos casos y de manera inexplicable no se hizo ninguna imputación por estos tres cautiverios, lo que deberá ser tenido en cuenta para solicitar que oportunamente actúe la instrucción. A Sara le hicieron un consejo de guerra en Campo de Mayo. Juicio ilegal, por supuesto, y la mandaron a Devoto, de donde salió después del 83. Pero antes de eso la tuvieron 11 meses en Morón, en un calabozo, sin ver la luz y dándole comida por debajo de la puerta. Sabemos que esto es así porque Aiza Bona compartió cautiverio en Devoto con Sara y le contó que había estado en una piecita sola, que no habló con nadie durante un año y que no sabía nada de los hijos. Son muy pocas las personas que han conseguido sobrevivir a la contraofensiva. Los pocos que lo hicieron estuvieron privados de su madre. Los chicos vivieron con una presos y presas en Devoto después de haber sido torturados y haber estado secuestrados y desaparecidas. Fueron blanqueados, no sé, Daniel Cabezas, Aixa Bona, a quien nombraban recién y cuyo nombre quizás le suena porque es la que, mirando la transmisión de la Retaguardia, identificó a uno de sus secuestradores, un ex policía que estaba siendo testigo en el juicio, y ella lo vio y dijo, pero perdón, ese hombre no es testigo, es quien me llevó de Campo de Mayo a una comisaría de San Martín, y ese hombre está imputado ahora, se llama Roberto Álvarez. Pero después, y Silvia Tolchinsky, a quien entrevistamos hace un par de semanas en La Retaguardia, cuya versión gráfica de esa larga entrevista la vamos a tener publicada este fin de semana en La Retaguardia. Lo que Tolchinsky ha podido aportar habiendo sobrevivido a Campo de Mayo también es de un valor tremendo, ¿no? En toda la media causa Campo de Mayo, particularmente en este juicio, los aportes de Tolchinsky han sido fundamentales para probar, en principio, que todas las personas secuestradas durante la contraofensiva de Montoneros fueron a parar a Campo de Mayo, que Campo de Mayo fue el lugar que eligieron para concentrarlos, para desaparecerlos. Al final del informe aclaran que no se puede difundir mucho porque están trabajando en ello, es decir, a muchos les seguían sacando información, los datos no estaban completos. El último secuestro del que tenemos constancia en el mes de septiembre es el de otro militante que entró al país para hacer tareas políticas, Julio Eberto Suárez. Le decían Rurru o el Gordo Julio o Juan. Y así lo anotaron en el informe de inteligencia. Está haciendo un repaso, hará un repaso de aquí en las tres audiencias que le quedan, Sosti, caso por caso a las 99 personas por las que se hace este juicio. Insisto, la abrumadora parte de ellas desaparecidas. Ya habló de Horacio Mendizábal, que era el jefe del ejército montonero en el reagrupamiento de la contraofensiva, y ya habló de Armando Croato, que había sido diputado nacional, uno de los diputados nacionales que rompieron con Perón cuando fue aquella instancia del reforzamiento de las medidas represivas. No sé si le suena esto. Perón hizo eso en un momento, en su tercer gobierno, y los diputados que estaban más vinculados a la juventud peronista renunciaron a sus bancas para no avalar esa circunstancia. Muchos de ellos terminaron asesinados o desaparecidos, desde Ortega Peña hasta el mismo Armando Croato, que había entrado para justamente hacer desde su referencia como sindicalista un reagrupamiento de las fuerzas sindicales del peronismo para intentar voltear o apurar la caída de la dictadura. Voy a citar textualmente a María Montserrat. Dijo, fue antes de noviembre. Primero incendian el auto de la familia en la puerta de la casa, cosa que presencié teniendo 5 años. El otro fue la vez que pusieron una bomba en el garage de la familia. Volviendo de la escuela, vemos que había 2 hombres de civil que nos preguntaron si vivíamos ahí. Dijimos que no, seguimos de largo hasta que se fueron y volvimos a entrar. Al rato llegó la patota. Entraron violentamente, tiraron y revolvieron todo, cajas, libros, juguetes. Se llevaron detenido a papá. Si bien nos llevaron a otra habitación, sentíamos todo. También habían allanado el estudio jurídico de mi padre. Por ser peronista, es encarcelado el 4 de noviembre del 74. Salió con opción a México en el 75, a donde ya lo esperaba su esposa Lila Montserrat Amieva y sus hijos. En el exilio estuvo a cargo de la Secretaría Internacional de Montoneros y viajaba por el mundo haciendo las denuncias sobre la dictadura. Julio fundó el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino, el COSPA, junto a Rodolfo y Delia Puigros, con César Calcaño, que como escuchamos de quienes vivieron el exilio en México, era un lugar de solidaridad con los que tenían que abandonar el país, no solo argentinos, sino latinoamericanos, perseguidos por las otras dictaduras de la región. Llegaban y tenían un lugar donde quedarse, y se les buscaba una salida laboral. Julio también estuvo en la gestación de la Casa del Niño Latinoamericano, donde los hijos de los exiliados de todos esos países tenían cuidado y contención, financiado por los gobiernos de Suecia y México. Los chicos tenían talleres de cine, donde enseñaba, por ejemplo, Daniel Cabezas, clases de plástica, natación. Ahí está. Es interesante, sí, que decís, Fernando, porque hay un hilo conductor, ¿no? Entre la organización de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, justamente a instancias de López Rega, ministro de Bienestar Social del peronismo, y esto que vemos de la contraofensiva montonera y la represión ilegal que se hizo de la misma, ¿no? Es decir, realmente creo que es importantísimo porque la Alianza Anticomunista Argentina fue la, digamos, la puerta giratoria en la cual después se metió la dictadura genocida. Uh-huh. Totalmente, sí. Ya para esta época, estamos hablando del 79 y del 80, fueron las dos contraofensivas, ya la AAA como tal no existía, se había institucionalizado, ¿no? Y ya el genocidio estaba directamente, sin rodeos, en manos del Estado, a través de las Fuerzas Armadas y desde la conducción política en lo que autodenominaron el proceso de reorganización nacional, ¿no? Pero el germen de todo eso, desde la extraoficialidad, para decirlo de alguna manera, pero que a la vez ya se ha corroborado en varios juicios que fue parte del terrorismo de Estado, digo, se está juzgando ahora mismo a integrantes de la AAA en Bahía Blanca y se lo juzga en el contexto del genocidio y el terrorismo de Estado, no desarticulado de eso. Se lo considera parte del terrorismo de Estado, aún habiendo ocurrido antes del golpe. Bueno, desde ya, yo creo que sostiene esta idea de que entre terrorismo de Estado y Estado terrorista hay una fusión que depende de muchas circunstancias, pero que en el nivel fundante es lo mismo, la política del exterminio. Con respecto a Fer, a lo que planteabas antes, es interesante el dato histórico de la renuncia de diputados montoneros. Esto fue en enero de 1974, ¿sí? Uh-huh. Perón aprovechó el copamiento del cuartel de Azul para intentar una reforma del Código Penal, que finalmente se sancionó, que produjo que cerca de 30 diputados cercanos a Montoneros y a la juventud peronista plantearan disidencias. Perón los citó y televisó la reunión, y ante esto 8 diputados terminaron dando un paso al costado. Esto fue el germen de lo que sucedió meses después en la plaza, ¿no? Donde en mayo del 74 se termina de romper. Estaba Kunkel entre ellos también. Claro, estaba Kunkel y estaba un joven, bueno, no recuerdo, ya lo voy a recordar. Había varios que luego fueron funcionarios durante el kirchnerismo, es cierto. Uh-huh. Por eso se dispuso a restablecer esas redes políticas, a retomar esos contactos y retomar los contactos de Habegger. La idea era regenerar ese escenario de potencialidad democrática para que la dictadura termine. Nuevamente, el informe de la CRI lo menciona. Dice, otra actividad frustrada es el viaje y permanencia de los secretarios de organización en el país, salvo la rama política que ha actuado en ese sentido, antes con Habegger, y ahora con el delincuente terrorista Julio Suárez Coria. Mientras desgrana su... Montserrat tenía 10 años cuando su alegato, Sosti va mostrando los documentos de inteligencia, y para quienes están viendo la transmisión de la Retaguardia TV, por supuesto, están viendo también esos documentos y la intervención de la fiscal, que está presencialmente en la sala de audiencias de los tribunales de San Martín, donde también está el presidente del tribunal y algunos de los familiares. Está Susana Bardinelli, que era la esposa de Armando Croatto. Está Virginia Croatto, la hija de ambos, que es cineasta y llevó al cine su propia historia, la historia de la guardería de niños y niñas de Montoneros en La Habana. Ella fue una de las niñas que estuvo ahí y reconstruyó esa historia y la llevó al cine en una película bellísima. Bueno, Virginia está también allí. Por supuesto está Gustavo Molfino, que es querellante en esta causa por el asesinato, el secuestro y el asesinato y la el asesinato de su madre en un caso y el secuestro y desaparición de su hermana y de su cuñado. Él es sobreviviente de la contraofensiva, Molfino, y está trabajando en su nuevo oficio, su nuevo, entre comillas, digo, de su reformulación como militante a través de la fotografía en el diario El Juicio que hacemos desde La Retaguardia. Conocían quienes la llevaban a cabo. El militante secuestrado. Esto no salía publicado en los diarios. Del informe de las 96 páginas de Fojas de 1328, el de la causa Guerrieri, y que hace referencia a informes anteriores, como el del 15 de octubre del 79, tienen registrado la función de la contraofensiva de la que era contacto político Julio. El listado es enorme. Muchos de esos políticos habían sido contactados por Habegger, por Julio Tolchinsky, por Mendizábal, por Croatto, por Dalmaso López. En este caso cito los referidos a Julio Suárez. Allí los expertos de inteligencia lo mencionan por su apodo de militancia, Gordo Julio. Sabían que a Lázaro Roca lo había contactado en el 78 el cabezón Habegger. En marzo del 79 lo entrevistó Julio. Sin dudas, Julio, como resultado del tormento, le dijo cuál fue la respuesta de Roca. Que quería un tiempo de maduración. En el interrogatorio le fueron sacando más canal de YouTube de La Retaguardia. Unas 200 personas van y vienen todo el tiempo y están siguiendo este juicio en vivo desde todas partes del mundo. Hay incluso algunos sobrevivientes o algunas personas que, bueno, está por ejemplo Hugo Guanciroli en Brasil, que es su hija Mariana Guanciroli, es una de las víctimas de la represión a la contraofensiva. Que está allí viendo esta transmisión desde Brasil y de todas partes del mundo. Está Silvia Tolchinsky, la sobreviviente, desde Barcelona, y hay un montón de gente desde el resto del país viendo esta audiencia de un juicio que francamente es un juicio histórico. Todos los juicios por crímenes de lesa humanidad tienen una relevancia significativa. Este juicio, por lo estigmatizada que estuvo la acción de la contraofensiva, que impidió que se pudiera tramitar un juicio por la represión, que es lo que se debió haber hecho en el primer momento, ¿no? Digo, más allá de la valoración que se pueda tener sobre la acción de Montoneros, lo que tiene que juzgar la justicia es la represión. Bueno, eso es lo que está haciendo ahora. Recordamos que hubo un antecedente de un juicio en el año 2001-2002 que, miren cómo han cambiado los tiempos. En aquel momento se libró orden de detención para Perdía y para Bacanarvaja y para Firmenich como responsables de los hechos ocurridos durante la contraofensiva. Bueno, claramente después se pudo dictar esta doctrina de que si cometieron algún delito fueron delitos comunes y esos delitos en tanto comunes están prescriptos a los 10 años según indica el Código Penal, y a los militares y a quienes participaron del genocidio en tanto crímenes de lesa humanidad se los puede seguir juzgando porque esos delitos no prescriben, ¿no? Pero no hace tanto, hace apenas 10-15 años se estaba intentando desde la justicia juzgar a los jefes montoneros como responsables, cuando en realidad los responsables de lo que sucedió claramente son quienes torturaron, secuestraron y desaparecieron. Qué interesante, Fer, tenerte aquí cada jueves, y esto seguirá seguramente después de las 12, me imagino que va a seguir el testimonio de Sofi, sí, no sí. sé hasta qué hora. Hasta las 14. Está pautado que hasta las 14:30, así que nos quedamos en la Retaguardia TV, los dejo seguir con hasta que vuelvan los abrazos. Dale, los invitamos y las invitamos entonces a que cuando termina hasta que vuelvan los abrazos, si quieren ahora también, se desdoblan y mientras escuchan este programa radial, al mismo tiempo pueden, si tienen dos dispositivos para hacerlo, ponen YouTube, ponen la Retaguardia y ahí en vivo van a estar pudiendo ver lo que es el juicio de la... por la contraofensiva montonera. Vamos, Nacho, con una canción y volvemos. En el canto de las olas encontré un rumor de luz. Por un canto de gaviotas supe que allí estabas tú. Despidiendo últimamente todo lo que sucedió. Hoy saludo mi presente y gusto de este dulce adiós. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare. Ver nuestros recuerdos en los mares. Esta soledad tan profunda que en el canto de las olas me quisiera sumergir, embriagándome en su aroma, algo nuevo descubrí. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare. Ver nuestros recuerdos en los mares. Y esta soledad tan profunda. Que me cante el mar, un bolero de soledad. Que me cante el mar, que ando sola con soledad. Que me cante el mar, un bolero de soledad. Los abrazos por la Retaguardia. Volvemos a hasta que vuelvan los abrazos, y en esta ocasión vamos a entrar en una entrevista, podemos decir, compañeros, que una entrevista alegre, una entrevista por una buena noticia, que no es algo que se suele dar tan seguido en este programa, así que también lo celebramos. Y celebramos y queremos celebrar, ya lo dijimos al principio del programa, las 100 revistas, la edición número 100 de la revista de La Garganta Poderosa, y por eso estamos en comunicación con Yamila Aquino. Ella es comunicadora, integrante de La Garganta Poderosa en Villa Fátima, en el barrio de Soldati. Hola Yamila, bienvenida hasta que vuelvan los abrazos. Julián Bouvier te saluda aquí. Hola Yamila, ¿te tenemos por ahí? Hola, hola, hola. Yamila, ¿nos escuchás? Yo escucho. No, ahí está. Te escuchamos. Bienvenida, Yamila, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Muy bien, gracias por invitarnos el lugar. Podemos decir que tenemos una buena noticia esta vez, y es que ustedes han sacado, bueno, la revista número 100. Contanos un poco cómo la ven ustedes, cómo se sienten ustedes, cómo está la garganta poderosa ante esta nueva revista, con un número que es simbólico, digamos, ¿no? Decíamos al principio del programa, es la revista 100 y sería igual de alegre que sea la 99 o la 101, pero bueno, es un número que nos invita a hacer una reflexión y pensar todo el trabajo que se ha hecho, ¿no, Yamila? Sí, para nosotros es un orgullo, y también como estamos viendo como de a poco vamos cumpliendo ese sueño que, como decimos muchas veces, se creó en un potrero con pibes y pibas que juegan a la pelota, y desde las asambleas que se hacían en esos partidos de fútbol salieron muchas ideas, desde, che, necesitamos como espacios de educación en donde esos propios pibes y pibas puedan como seguir formándose. Y ahí también tenemos que tener un medio de comunicación, porque necesitamos que realmente se visibilicen, o que las voces de los barrios populares se escuchen, y que las realidades sean contadas concretamente desde las voces de esas personas que viven en las villas. Así que digo, todo esto, llegar a la tapa, al grito número 100, y que también sea Messi, es representativo de todo este laburo, de todo el esfuerzo, de toda la militancia, ¿no? ¿Y cómo llegaron a que Messi ahí se acceda? Me imagino que habrá sido un laburo también de producción, ¿no? Como Messi, como el Indio Solari, como un montón de personas que me imagino que no son de fácil acceso para cualquiera de nosotros, y ustedes también, por todo este trabajo que vienen haciendo y el reconocimiento que vienen ganando, llegaron a que Messi diga, dale, voy y me prendo ahí a la tapa de y a la nota también con La Poderosa. Sí, a Messi llegamos en el 2011, que fue la primera nota, en octubre, y llegamos gracias, por el padre que nos contactó, y ahí quedó la buena onda. En esa entrevista siempre contamos la anécdota de realmente de Messi, que le llevamos un mapamundi, y la idea de la foto era esa, como él haciendo jueguitos con ese mapamundi, y estuvo literal 40 minutos para que logremos poder capturar la foto que queríamos. Y eso, casualmente, ese año fue la etapa número 100, Messi, y hoy es la 100, fue la 10, hoy es la 100, y como asambleariamente, dentro de los 114, de las 114 asambleas que tenemos en el país y también en Latinoamérica, consensuamos que debería de ser él nuevamente, por todo esto que decía, de que representa y banca al fútbol popular, a los potreros, fue así como volvimos a mandarle mensaje al padre, escribimos cartas, hicimos un video con mensaje de los pibes y las pibas de los barrios populares, de todas las regiones, como le metimos mucho esfuerzo, porque nada, es Messi, como estaba en Barcelona en el momento que pensamos para que sea él, y estaba dando notas porque estaba lo del Barcelona, y su que se estaba yendo, así que nada, fue una sorpresa cuando nos contestó, y nos pusimos muy muy contentos, fue una locura, creo que todos nos pusimos a gritar de la felicidad y la emoción. Yamila, ¿cómo estás? Rodrigo te saluda. Te hago una preguntita que sale un poquito de los festejos de La Poderosa por el número 100, que nosotros introducimos diciendo que era una gran noticia en nuestro programa. Y te pregunto, te meto de nuevo en La Poderosa, pero más como, digamos, si vos tuvieras que hoy escribir, si te dicen, bueno, tenés que escribir una nota sobre cómo está Fátima hoy en La Poderosa, ¿qué contarías? De Fátima, contaría cómo está, orgullosamente también lo digo, cómo está bancando esta pandemia, y hablando en particular, digo, de mi barrio, pero en la general es lo que está pasando, de cómo vecinas y vecinos se están poniendo al hombro, nada, para poder sostener y bancar la situación de las problemáticas del hambre, como ya las problemáticas que ya años venimos bancando, digo, como del tema de la urbanización, de no tener luz, de se corta el agua y todo esto en pandemia también. Pero sí, mucho orgullo de tener a esas compañeras que nada, con la voluntad, con el entender que la salida es en comunidad, es en colectivo, uno no sale solo, y ver eso concretamente, nada, me hace sentir muy muy muy feliz y a la vez como segura de nada, de lo que venga, de lo que suceda, vamos a estar como va a estar el barrio, van a estar los vecinos, las vecinas plantadas para poder de alguna manera nada, pensar y estar como parados de mano básicamente para lo que venga. Realmente nada, esta pandemia nos vino a tirar un montón de cosas que tuvimos que salir a levantar nuevamente, digo, de ya cansados de estar reclamando y exigiendo que los derechos dejen de estar, de ser vulnerados, y nada, esta pandemia se vino a sumar a eso, pero no bajamos los brazos, y seguimos para adelante y seguimos apostando a que realmente algún día esto se transforme, y lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo, porque sostenemos que es real, que podemos lograrlo. Ahí nomás de Fátima está Carrillo, está Piletones, digo, es una zona, la zona sur de la ciudad, bastante abandonada por el Estado. Reconforta escucharte y comprender una vez más que la organización vence al Estado, no vence tanto al tiempo, sino al Estado. Pero ¿cuál es la presencia del Estado ahí, del Estado de la Ciudad de Buenos Aires o del Estado Nacional también? Porque puede estar. Sí, o sea, está en... garantiza cosas básicas, no sé, los comedores que están oficializados, les llega la mercadería, obviamente no dan abasto, digo, siempre hay lista de espera, nosotros estamos teniendo ollas populares y las ollas populares no nos están bancando el Estado, el tema de los elementos de prevención, digo, como las salitas siempre están colapsadas y siempre le faltan los elementos. No sé, hay mucha falta del Estado que para acompañar. Ya estos 7 meses se sintió, reclamamos, estuvimos ahí, pero fue difícil, como apuntalamos a que sí se nos escucha, que sí, pero nada, lo que exigimos sea como escuchado, y de alguna manera no es que vamos solo a exigir, sino como pensamos propuestas de cómo traerlos y bajarlos al barrio, porque no es lo mismo como pensarlos desde afuera y llegar a los territorios y encontrar un montón de dificultades para poder llevarlas a concretar, porque es real, digo, no van a encontrar una dirección porque hay pasillos y no van a, no sé, es muy complejo todo. Pero nada, a pesar de todo, supimos como siempre llevar todo esto en este contexto, ¿no? Yamila, mi nombre es Alfredo y quería enfatizar algo, ¿no? De escucharte a vos, de conocer el trabajo de La Poderosa, haber hablado con alguno de sus referentes. Lo que me queda es mencionarte que me parece extraordinariamente importante esta apuesta autogestionaria, porque creo que de todo lo que hemos escuchado, la palabra autogestión es una palabra que a lo mejor no está demasiado integrada dentro del lenguaje de la contrahegemonía, de la lucha popular, pero es lo que ustedes hacen, ¿no? Es un emprendimiento autogestionario, como bien decís, así nació, y tiene una impronta muy importante. Lo que te preguntaba, Rodrigo, yo siempre digo que algunas cosas se hacen a pesar del Estado, ¿no? Y en ese sentido te quería manifestar mi profunda satisfacción, mandarte un gran abrazo a vos y a todos los compañeros de La Poderosa, porque realmente están marcando eso, ¿no? Yo creo que la autogestión es una palanca de la cual todavía podemos esperar mucho. Sí, creo que es una manera distinta de cómo poder pensar otras alternativas ante la no respuesta del Estado o las exigencias que el barrio está como denunciando, porque ya así no se puede vivir y ya lo estamos bancando de años. Digo, yo soy una generación ya de las tantas que vienen detrás. Y sí, realmente todo esto lo estamos bancando autogestivamente, y es como gracias también a la gente que está detrás. Digo, realmente este año pudimos sobrellevar y bancar muchas de las cosas. Lanzamos un montón de campañas que pudimos concretarlas, pudimos realmente lograr los objetivos de cada campaña, pero fue real que fue gracias a la gente, a la bancada, al aporte, a la difusión, a todo realmente el amor que detrás pudimos conseguir, y con la legitimidad y todo, realmente sí. También eso fue grato saber y ver cómo hay una gran parte de la sociedad que está siendo consciente de que existe otra sociedad que mucho tiempo invisibilizada y fue escuchada, y realmente de alguna manera se sintió el apoyo básicamente de mucha de la gente. Digo, gracias a eso seguimos bancando nuestras ollas, eso es real, y no sé hasta cuándo, digo, esto va a seguir, y tenemos que seguir sosteniéndolo, seguimos lanzando las campañas, porque no es solo Fátima, sino que son regiones, tenemos en Jujuy, en Chaco, y todas las regiones tienen distintas problemáticas, algunas más heavy, y dependiendo de eso, de cada provincia y del barrio popular, ¿no? Bueno, Yamila, te agradecemos muchísimo la comunicación, te mandamos un abrazo fraterno y gigante aquí desde La Retaguardia, de un medio no tradicional a otro medio no tradicional, bueno, por 100 más. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por darnos este lugar. Un abrazo enorme. Bien, hablamos con Yamila, ella es vecina de Barrio Fátima, allí al sur de la Ciudad de Buenos Aires, en Villa Soldati, sobre los 100 números, entre otras cosas, de La Poderosa. Una linda entrevista, ¿sí? Una entrevista muy, muy interesante y muy, muy amigable. Es bueno a veces tener este tipo de entrevistas más tranquilas, ¿no? En este contexto tan complicado. Bueno, vamos, Juli, ¿vos querés agregar algo? Sí, sí, quería agregar una cosita que el anteaño pasado, con Lorenzo Dibiase, compañero de La Retaguardia, tuvimos la linda posibilidad de ir al foro que organizó La Poderosa en Brasil, a la cumbre de base, como ellos le dijeron, en Porto Alegre. Y algo que conocimos ahí, que seguramente ustedes que conocen a La Poderosa desde antes lo conocerían también, es que cuando La Poderosa nace con esta intención de que quienes tengan una cámara y una computadora o algo para redactar sean los pibes y las pibas de los barrios, de las villas, y que lo puedan hacer en principio con sus palabras, con las herramientas que tenían, y también formándose constantemente para ser lo que hoy son, que son periodistas muy piolas, que están en las luchas, que están en las calles, y que son del territorio, ¿no? Entonces cuando, creo que su palabra a veces como interlocutores es más válida que la de cualquiera que de nosotros o nosotras que viene de nuestros barrios más, quizás más tranquilos, quizás con menos problemáticas, donde el Estado está de manera menos represiva quizás, y ellos y ellas vienen y empiezan a escribirnos y a sacar fotos y a comentar lo que pasa en las luchas desde esos territorios. Me parece que eso es muy valioso y que se apunta a un periodismo no elitista, no cheto, no careta, y no de decir, mirá cómo me meto en la villa y escribo algo. No, son los pibes de la villa, las pibas de la villa que te escriben una nota sobre cómo son sus realidades. Y bueno, contra eso no hay Clarín, no hay La Nación, no hay Página 12, no hay medio hegemónico que pueda ser más verdadero que lo que tienen para decirnos ellos y ellas. Así que festejo estas 100 revistas y, como vos decís, Rodri, que sean muchas más. ¿Alfredo? No, que esto que decís, Julián, tiene que ver con lo que yo señalaba de la autogestión, ¿no? La autogestión que es a veces poco mencionada y tiene una larga historia libertaria y de luchas contra los estados, contra las corporaciones y contra toda forma de hegemonía, ¿no? ¿Sabés que me hiciste acordar, Alfred, cuando hablaste de la autogestión y de los pibes y las pibas, en este caso como protagonista, a un trabajo que se hizo en Chile, que vos lo conocés seguro, que es como paralelo al Pato Donald, que... Si bien fue un trabajo teórico, surgió de unos talleres que se dieron, un proyecto muy interesante de autogestión, de unos talleres que se dieron entre los trabajadores y las trabajadoras que laburaban imprimiendo las revistas de Pato Donald. Es una experiencia muy interesante y que cada vez que hablamos con gente de La Poderosa me lo recuerdo, ¿no? Porque si bien fue un libro con mucho academicismo y mucha teoría, esas cuestiones fueron discutidas entre los trabajadores y las trabajadoras que hacían esas revistas que bajaban ideología imperialista. Interesante proyecto de la Chile de Allende, que después lamentablemente apareció Pinochet, pero ahora está despertando, por buena suerte, y veremos qué sucede en abril. Bueno, ¿les parece ir a un pequeño tema para ya encarar la última parte del programa? Ya volvemos. Pastábamos por cualquier lado, como un ritual sagrado. El campo desolado era una bendición. Pero un mal día todo eso cambió. Llegó la estancia y el patrón y la carnicería. Metros y metros de alambrado, pasamos a ser ganado. Carne de exportación, plata para el estanciero, cuero para el zapatero, leche para el lechero. Entonces alguien exclamó: oro con huevo no es toro capón, vaca sin marca es libertad, dispuesta a dar pelea. Dijo: no soy vaca cualquiera, afilados, los ojos de costado para poder mirar quién viene por cualquier lado, si es vaca o ser humano, quién se come el asado, quién es el familiar. Ya somos miles y vienen muchos más, rumiando juntos la canción. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, no nos olvidamos de la consigna. No entren en pánico. ¿Cuál era la consigna? No nos olvidamos de la consigna, pero sí, ¿qué decía la consigna? Al menos de mi parte. La consigna, Rodri, hablábamos un ratito al principio del programa, incluso de cuál era nuestra serie favorita de historia argentina. ¿De historia argentina? De la historia. Puede ser de historia argentina también. ¿Hay algún documental o algunas? Hay una de Pergolini con Felipe Pigna, ¿no? Así es. Cuando dijo Felipe Pigna, me acuerdo del personaje de Capusotto, que era Felipe Pifia, que le pifiaba a los eventos históricos y decía cualquier cosa. Ya no lo conozco. Sí, una suerte de Wiñaski, pero parodiado. Bueno, ¿y qué tenemos? ¿Tenemos algo ahí dando vuelta? Sí, tenemos una respuesta desde Santa Fe, me dicen. Vamos a escuchar a ver qué dice Manu de Santa Fe, Nacho. Buen día, gente bonita. Mis recuerdos de nacer Narciso Ibáñez Menta, del Pulpo Negro. Mis viejos en los 80 se les ocurrió pintar mi habitación y me mandaron a dormir al living, a un sofá. A todo esto mi vieja era fanática del terror. Fueron unas noches bastante agitadas. Sin duda mi serie favorita fue Socorro Quinto Año. Muy transgresores, se metían con la falopa y temas muy, muy complicados para la época. Temas tabú. Un abrazo. Manuel de Villa Constitución. Claro, Socorro fue una serie de los 90. Es cierto que estaba ambientada en un secundario. Yo era muy pibe, todavía no había terminado el primario cuando... Y las pibas y los pibes del secundario me parecían como adultos ya, pero es cierto, es cierto. ¿Algo más hay? Sí, tenemos un mensaje de Lachi también, que mientras escuchábamos la nota con La Poderosa nos decía aguante el laburo de La Poderosa, así que, y ahora lo vamos a escuchar. Lachi, gracias, siempre escuchando el programa desde el otro lado. Hola, buenos días, soy Lachi. Con respecto a la consigna que acaban de tirar, yo, para mí, no soy muy amante de la televisión, pero Los Simuladores creo que marcaron tendencia en las series televisivas de acá de Argentina, más allá de Ocupas, ¿no? Pero me quedo con Los Simuladores, me gustaron mucho. Bueno, ahí hubo un adherente antes a Narciso y Alfredo Grande puso cara como diciendo, viste que yo te dije que era esa. Bueno, yo ahora voy a decir que ahora Lachi dijo Los Simuladores, también mencionó Ocupas, que son las dos que mencioné yo al principio, así que voy a decir, viste que tenía razón yo también. Sí, nadie dijo Grande Pa, muy mal. Hermanos y Detectives, del mismo autor de Los Simuladores, me gustaba mucho por la onda policíaca que tenía. La verdad me gustaba bastante esa serie. De hecho, la vi de nuevo, la reversión, me gustaba. Me gustaba con Rodrigo de la Serna y Rodrigo Noya, ¿no? En ese momento era pequeño. Bueno, Rodríguez, digamos. Claro, era una fraternidad de Rodríguez, exactamente. Acá nuestro operador técnico nos dice Dulce Amor. Con Sebastián Estebanés, Dulce Amor, claro. Yo creo que lo dicen en broma, pero por ahí es verdad, no sé, Nacho. No, tómenselo en serio al operador, por favor, no sé. Está bien, hay que mencionar. Y para Vientos de Agua es otra muy buena coproducción argentina-española, muy, muy, muy buena. Sí, pero se metieron los gallegos ahí, así que no la contamos. No cuenta, okay. Lo que pasa es que hubo un momento en la historia en el que ya todos tenían españoles, todo el cine argentino era español-argentino. Es verdad. Bueno, y ahí Nacho dice El Puntero. El Puntero también dice que le gustó. Bueno, ¿hay algo más en el tintero? Porque ya son las 12 y no queremos pasarnos de la hora porque somos muy prolijos y prolijas. Así que nos estamos yendo. Yo no recuerdo de memoria todos y todas los que hacemos este programa, como si Fernando Tevele. Así que yo, de mi parte, cierro acá. No sé si mis compañeros que estuvieron hoy quieren memorizar el resto del elenco. Pero si no, nos vamos tranquilos y tranquilas hasta mañana, el último día de la semana, y cerramos un programa bastante redondito. No sé qué opinan. Sí, porque así hacemos culto a nuestra propia autogestión, ¿no? Exactamente. Bueno, les mandamos un abrazo, gracias por escucharnos. Mañana volvemos a las 10, como todos los días, en Hasta que vuelvan los abrazos. Gracias.